bravo, no sé por qué. En su danza de moreno se ve mover. En el pueblo lo llamaban Negro José. Amigo Negro José. Con mucho amor candombeaba Negro José. Tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz candombeando Negro José. Amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José. Eres diablo, pero amigo Negro José. Tú amigo Negro José. Cuando al bailar y el tamborear de sus ojos parece hablar, y su camisa endiablada le hace saltar. Amigo Negro José, no tienes ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran, Negro José. Lo sé muy bien, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José. Eres diablo, pero amigo Negro José. Tu futuro va conmigo, Negro José. Yo te digo porque sé. Ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran, Negro José. En el baile es una pena, lo sé muy bien, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José. Eres diablo, pero amigo Negro José. Tu futuro va conmigo, Negro. Porque sé.